Buenas noches desde la noche paradigmática. Este es el último programa antes de las Navidades. Fun, fun, fun, fun. Y jingle bell, jingle bell. Jingle tal cual, tal cual. El jingle bells que estáis escuchando es de Adriana Moreno y la risa velada es de Esteban Serrano, mis compresentadores. ¿Qué tal? Estamos hablando con él. Estábamos hablando fuera de micro de las entrevistas tan chulas que hemos traído estas semanas, de bueno, la entrevista enneagramática de Adriana, una entrevista a Cristina Macho, que no sé si tendrá algo de parentesco con nuestro director y el de la canción transparente, nunca lo sabremos. Y esta entrevista tan tan importante sobre el sector cultural de Mamen y Carmen Rey. Así que bueno, nada, a por ello. ¿Y qué más tenemos en este programa? Bueno, pues en este programa vamos a empezar con nuestra sección con dinastía también, pero esta vez con la casa Oldenburgo. Oldenburg, ¿no? O sea, bueno, claro, en español, Oldenburgo. El castillo mayor. Aquí, Olde. Intentando. Bueno, oh, madre mía. Castillo adulto. Bueno. Prosigamos. ¿Qué más hay? Pues, ¿qué más hay? Pues sí, luego vamos a tener de nuevo a retórica y debate. Con manos de, bueno, nuestro Javi Ruiz. Aquí. Ok. La sección de cine. Y con nuestro querido Rafa Macho. Sí. Y vamos a comentar la película de Star Wars, la de Los Últimos Jedi. Wow. The Last Jedi. Claro, cuidado. Claro, aquí en verdad sería Jedi o Jedi, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí puede estar hiriendo a los fans de Star Wars. Es verdad, perdonadme. O el Jedi. No, el Jedi. El Jedi, lo último Jedi. Lo último Jedi, let's go. Bueno, y después pues tenemos la sección de la canción transparente. Perfecto. Y posteriormente pues acabaremos con la agenda cultural. Agenda cultural. Pues venga, vamos en este último programa regular del año, porque no se sabe si haremos algo en Navidad. Rafa Macho, director de Nuestra Vida y en Nuestros Corazones. Javier Juan a la estimada producción. Edición de Eduardo Carbonell. Copresentadores Esteban Serrano, Adriana Moreno y aquí servidora Teresa Camarena en la presentación. ¡Comenzamos! En algunas ocasiones hay que querer a nuestro director Rafa Macho, porque hay veces que nos organiza unas entrevistas perfectas, súper adecuadas a los momentos que estamos viviendo. Y bueno, es que esta noche tengo la suerte y la fortuna de contar con Carmen Rey y Mamen Rey, ambas actrices de la SAD y un poquito este tipo de ejemplo de personas resilientes que están consiguiendo seguir con la cultura pase lo que pase y especialmente la cultura en Córdoba. Pues bienvenidas. Bien halladas, gracias Teresa. Bueno, lo primero de todo, agradecer la labor y la tarea que estáis llevando a cabo, que me imagino que tiene que ser en estos momentos bastante difícil. A mí me gustaría saber un poquito cómo estáis llevando a cabo las producciones en el Góngora, vuestro trabajo en la calle, a qué medidas os estáis enfrentando. Me gustaría saber un poquito eso, cómo estáis consiguiendo trabajar ante estas circunstancias. Pues mira, se consigue. Es complicado, pero creo que el panorama de la cultura es uno precisamente de los que tienen más cuidado por seguir adelante, por seguir avanzando. Sí, sí. Con lo cual, todos los protocolos sanitarios habidos y por haber se cumplen. Te comento, empiezo yo, sí, Mame, sí, a hablar un poquito sobre lo que ha sido la experiencia en el Góngora. Perfecto. Vale, y si acaso Carmen, pues hablas de la vidriera teatro y del espacio escénico en la calle. Genial, se están riendo porque, claro, son madre e hija, Carmen Mamen, yo ya me he equivocado unas cuantas veces diciéndole los nombres, entonces se ríen cuando se presentan, esto es así, es culpa mía. No, continúa. Al contrario. Pues mira, hemos estado 3 días seguidos prácticamente en el Teatro Góngora. 2 de ellos han sido con el grupo de teatro Aquí y Ahora, uh-huh, dentro del marco de Utopía, con Las heridas del viento. Aquí eran solo, sí, 2 personajes, pero hemos actuado, como te comentaba anteriormente, con todo el protocolo sanitario. Incluso los actores han actuado con una mascarilla, con mascarilla, claro. Y esto ya es el colmo de la protección. Sí, es muy complicado, pero al final es como que nos vamos adaptando a las circunstancias y el ingenio se va creando porque compramos unas mascarillas que son transparentes. Uh-huh. Son como una, como el tipo este de visera, sí, pero que solo te cubre desde la nariz Hasta la barbilla. Vale. Con lo cual, tanto la expresión de la zona maxilofacial, del gesto, pues sigue, por lo menos continúa. Es simplemente que te tienes que acostumbrar, tienes que tener unos ensayos donde la complicación está en que tienes que proyectar más la voz, sí, porque claro, sí, sea esta mascarilla que llevamos ahora o sea la mascarilla esta que te comentaba transparente, al fin y al cabo son objetos que te impiden, sí, obstaculizan lo que es la proyección de voz. Al y igual, la respiración también, claro, iba a comentar, sí, ¿no? Te cansas más. Tienes, sí, que, sí, coger más aire y el diafragma tiene que funcionar todavía mejor de lo que normalmente, sí, sí, estamos acostumbrados. Mis clases de canto son súper divertidas con mascarilla, súper divertidas. Acabo siempre morada. Agotada. Sí, sí. Es verdad, estamos haciendo un sobreesfuerzo, digamos, sí, ¿no? Y luego otro de los problemas que tiene, que tú lo sabrás mejor que nadie, es que tenemos que todavía vocalizar más. Sí, es que si no, no se entiende nada. No, no. Si ya de por sí la dicción es importante, es que ahora es no importante, sino la diferencia entre me estoy enterando de algo o no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la problemática ha estado ahí para todos los actores. Luego con Loyola Teatro, sí, que soy la directora artística, afortunadamente desde que empezaron ya llevamos una trayectoria de 20 años que hemos cumplido ahora. Genial, precisamente. Enhorabuena, felicidades por esos 20 años. Muchísimas gracias. Pues tuvimos en el programa que te comentaba antes, pues Las bestias del alma, escrita por Alejandro Asuna, que es, uh-huh, un alumno y bueno, pues una obra bastante divertida en el sentido de que te tienes que introducir dentro de la trama, pero a la vez muy complicada, hay momentos dramáticos, hay momentos que, como te decía, divertidos porque son tan surrealistas que puedes perder hasta la noción de la realidad y te hace reír. Es tipo humor absurdo o pero no llega. En momentos muy puntuales. Ah. Sí, de momentos muy puntuales. Y con Loyola también, el día 22 de abril, si mal no recuerdo, teníamos programado El Divino Impaciente. Uh-huh. Nos movemos desde el teatro clásico como El Divino Impaciente hasta estas bestias del, sí, arma, sí, que se son, abarca, ¿no? Todo, efectivamente. ¿No? Todo, todo. Y claro, por la pandemia pues se aplazó y la pudimos realizar también el mes pasado y ahí no son 2 actores, ahí éramos 22. 22, más todo lo que es los ayudantes de Tramoya, más la dirección conmigo, en fin, la verdad, bueno, maquilladoras, claro. Francisco Tamaral, el gran diseñador cordobés, al cual siempre le tengo que estar agradecida porque nos hace unos diseños fabulosos de vestuario. Y también allí ayudando para el peluquero Francisco de la Torre, haciendo unos peinados impresionantes, que ya te los pasaré, aunque nuestro público no lo pueda ver, pero por lo menos a ti te queremos hacer partícipe. Y lo pasaremos por Instagram, por Facebook, por la página web, por donde sea, para que se puedan ver estos diseños fantásticos. Y es que, claro, en realidad se toman un montón de molestias, hay mucha gente implicada para llevar a cabo una producción, cuando a lo mejor en el público tenemos que encontrar ahora un aforo limitado. Uh-huh. Que a veces ahora mismo te puedes encontrar con que haya más gente detrás de la producción que enfrente por cuestiones casi, de limitaciones. Casi, en este caso, casi por limitaciones, claro. de aforo. No, porque si no, serían en otras ocasiones seguro que han tenido que ser llenos absolutos. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y la dificultad estaba en tantísimas personas, en mantener una distancia. Y donde hemos ensayado, al ser tanto, ha sido en casa de una profesora, en el jardín. Al aire libre es donde ensayábamos, y al principio por escena y ya en el ensayo general lo reunía todo, pero afortunadamente el jardín es amplio y unos estaban en un sitio, otros estaban en otro con la distancia, limpiando todo, pero al final se consiguió. Todo ese esfuerzo mereció la pena. Enhorabuena. Es que a mí me emociona mucho el pensar que, aunque en este sector artístico nos estén poniendo muchas limitaciones por cuestiones obvias, al final la originalidad y el ingenio hacen que esto se pueda mantener a flote como sea, y las ganas y el empeño por seguir llevando cultura a Córdoba, claro, ¿no? Sí. Es difícil, pero se consigue. Pues eso es súper importante. Y para Navidades también tenéis pensada algo que llevar a cabo con estas restricciones, ¿o todavía no se sabe? Desgraciadamente todavía no se sabe nada. Claro, es que hay que estar, porque ese es otro problema que quería comentar. Claro, lo lleváis a cabo siempre y cuando en un último momento nos digan cancelado, ahora no se adapta, ahora toque de queda. Ahora, porque claro, me estáis diciendo que sí, sobre todo al toque de queda, ha tenido que perjudicar mucho a este tipo de actos. Efectivamente. Ya corto y que hable ella. En el Teatro Avanti, por ejemplo, soy profesora de allí y ahora los espectáculos los estamos, aparte del aforo reducido y todos los protocolos de los que estamos continuamente hablando, por el toque de queda empezamos a las 4:30. Empezamos a las 4:30. Yo con mi alumno dejé parado un espectáculo musical y lo queremos estrenar el día 17 de diciembre y no sabemos si al final lo vamos a tener que hacer en streaming. Porque es que lo mismo no nos dejan hacerlo, que ahora creo que cada vez se complica más la situación. Claro. Y esto, por ejemplo, como actriz que se tiene que ir adaptando e incluso llevar a cabo proyectos que no saben ni si se van a cumplir, ¿cómo se lleva ese ánimo y esa moral? Tienes que estar preparada psicológicamente, porque tú ensayas con todas tus ganas, sabiendo que la tarde de antes de salir a escena te pueden decir no. No, o incluso el mismo día. No, no se puede, se suspende. Es que a mí es otra cosa que me parece que no se está teniendo en cuenta, que vale, hasta determinado punto podemos llevar a cabo todas las medidas que nos pongan encima, todas las protecciones necesarias, pero los artistas necesitamos un tiempo de preparación y un tiempo de decir, vale, esto va a ser este día es el de la función y vamos a muerte con ello. Entonces, encontrarte con un no repentino y seco, ¿os ha pasado mucho en estos meses? Bueno, el día 31 teníamos una actuación en Corredera con la Vidriera Teatro y ya te digo, estábamos ensayando, poniendo toda la carne en el asador, como se suele decir. Claro. Y la semana de antes fue... El miércoles, no, el tres miércoles, días antes. Tres días antes. Teniendo ya todo montado. Y nosotros vamos con la ilusión de que, claro, de que se va a hacer. Nosotros no podemos ir... pensando que no. Claro, pensando o que no. Estas cosas no se pueden hacer a medias. Claro que no, lo tienes que dar todo. Si no, no de nada. Claro, claro, claro. Es que a mí me parece que estáis llevando a cabo una labor muy difícil, a la par que muy necesaria, y espero y deseo que se tomen medidas para relajar esos toques de queda, porque yo creo que el virus no decide salir en determinadas horas. Exacto. Y aunque llevéis a cabo las funciones a las 4:30, el público que pueda ver eso es muy reducido simplemente porque está trabajando. Es que al final... se puede permitir ir al trabajo, pero es que para vosotras esto es vuestro trabajo. Efectivamente. El ocio de algunas personas que no tendrían por qué arrebatárselo es vuestro trabajo. No sé hasta qué punto lo estarán teniendo en cuenta, ¿no? Vamos a ver, esta situación es muy complicada porque agradar a todo el mundo o intentar ayudar a todo el mundo es muy difícil. Es muy, muy difícil y llevamos muchísimo tiempo acostumbrados a una forma de vivir, sí. Y ahora pues es totalmente distinto, con lo cual hasta que encajemos, aunque nos parezca que llevamos mucho tiempo, pero en realidad no llevamos nada. No, y... desde que os hayan dejado volver, claro, a los escenarios es muy poco y os estáis adaptando realmente a la velocidad de la luz. Sí, y lo que te decía antes es, Carmen, que es muy complicado estudiar de papeles, porque nosotros no hemos tenido que estudiar casi de una semana para otra, con todo esto del programa de lo que te comentaba con anterioridad de patrimonio por los 25 años de la capitalidad de Córdoba. Sí. Y era semanalmente, era un espectáculo, porque empezamos con la Córdoba romana, la califal, judía y cristiana, y luego era el macro espectáculo que comentaba Carmen, de la corredera. Sí, que eso es un trabajazo. Es que era de una semana para otra, con lo cual tú estudiabas, pero te concentrabas, porque ese es nuestro trabajo, la concentración, pero a la vez era muy difícil concentrarte porque decía, ¿y si ahora...? Todo este esfuerzo para que me digan no. No. Sí. Ahí está, Teresa. Sí, sí, sí, es que... Ojalá no entenderos tanto, pero creo que aquí entre las tres, el sector cultural, que no estamos diciendo de que el resto de los sectores vaya mejor ni peor, y que es obvio que en una situación como la que estamos viviendo hay cosas que salen perjudicadas, las queramos o no, pero yo creo que con esta entrevista podríamos hacer desde aquí un llamamiento a decir que la cultura es segura, que estamos demostrando que se puede realizar sin ningún problema y que simplemente necesitamos a lo mejor más flexibilidad horaria. Yo creo que simplemente con un poquito de más flexibilidad horaria podemos hacer grandes cosas, ¿no? Claro, sí. Estos meses de atrás, con la medida, lo hemos ido cumpliendo porque ahora no se puede. Claro, claro, sí, sí. ¿Por qué no tienen en cuenta que el ocio... que además de que sea necesario, el ocio de alguno es el trabajo de otros? Yo creo que es una buena reflexión con la que terminar esta entrevista. De verdad, eternamente agradecida por contar con vosotras. Al contrario. A ti siempre. Espero que las cosas vayan mejorando y que no perdáis esta capacidad de lucha y de ilusión, porque... nos hace falta y de verdad que a mí personalmente me enriquece mucho. Pues muchísimas gracias, Teresa. Te aseguro que la ilusión no la perdemos porque tenemos ya montaje en mente y empezamos a ensayar online. O sea que los ensayos cuando se para. La vida continúa, claro, y la cultura. La cultura sigue y la cultura es segura. Muchísimas gracias, Carmen Mamen. A ti siempre, Teresa. Gracias. Adiós. Tristeza de precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece grande ilusão. A grande ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rio, de pirata ou jardineira. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. E cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando os olhos do meu namorado. E como está a noite passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ele acorde alegre como um dia. Beijo de amor. Oferecendo beijo de amor. Dinastías con Gonzalo Herreros. Es que hay que hacer esto con un tono majestuoso, ¿no? Porque si no, no... Me parece perfecto, Teresa. No claro funciona. Que sí, claro que sí. A ver. Necesitamos tu intro. Sí, pero una intro cada vez más royal, Windsor, Kottenbogen, alemán, Schlafen. Cuanto más alemán, más royal, Teresa. Eso no... Sí, sí, sí. Eso es lo que nos queda claro. ¿Qué nos traes hoy, Gonzalo? Pues mira, hoy vamos a hablar, no sé si recordáis que hace dos programas hablamos en su momento, hace dos semanas, de la Reina Victoria. Bueno, ¿quién no ha oído alguna vez hablar de la Reina Victoria, de la época victoriana, un edificio victoriano, o de la Inglaterra, de la Londres, de Sherlock Holmes? O se utiliza mucho ese adjetivo, ¿verdad? Y además tenemos como esa idea colectiva británica, uh-huh. londinense. Es que probablemente estilo, la, ¿no? imagen british de la chistera, de tal, se crea la en esa época. La taza de té con el dedito levantado. Efectivamente, eso es la Inglaterra victoriana. Sí, sí. Pues de eso vamos a hablar hoy. Uy, a ver qué pasa. Pues la reina Victoria fue una de las reinas más queridas y más longevas de la historia del Reino Unido. Que mira que ella es decir. Empieza a reinar muy jovencita, con apenas 18 años, en 1837, y su reino se prolonga hasta su muerte en 1901. Está reinando una barbaridad de años. De hecho, está en el ranking como la décima soberana que más tiempo ha reinado en toda la historia de Europa. Normal, ¿vale? O sea, que cree moda. Pues, efectivamente, si es que... toda una época. De hecho, cuando ella coge el trono, prácticamente Europa tenía estructuras casi medievales, y cuando muere, pues ya se usa casi la radio, ¿no? Por tanto, la fotografía se inventa durante su reinado. Y curiosamente, junto con su marido, Alberto de Sajonia-Coburgo, del que hablamos... Sajonia-Coburgo. Pues este matrimonio fueron los primeros que se ubican en el Palacio de Buckingham. Ellos hacen una macro reforma en el Palacio de los Antiguos Duques de Buckingham y establecen ahí la Corte Real. Y en las Navidades de los 1841, ellos ponen el primer árbol de Navidad de la historia. ¿Qué te parece? Por favor, que viene súper, súper, súper bien. Es que bien. Viene a pelo, claro que sí. El primer árbol de Navidad de la historia se pone en el Palacio de Buckingham en 1841, cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto cogen un abeto que recordaba a los paisajes alemanes del príncipe Alberto. Todo es alemán al final. Todo es alemán. Está el árbol de Navidad, y lo decoran con velitas, claro, no había luz eléctrica. Con velitas, con bolitas, con todo tipo de juguetes y demás. Y entonces, Fue idea suya. Y además empezaron a felicitar a la nobleza y sus parientes reales con una especie como de nota con algún tipo de grabado, y de ahí nacieron los Christmas. ¡Oh! ¡Ay, que me encanta esta historia! Totalmente. Que a mí la Navidad me pone muy tierna. ¡Jo, qué bonito! Tuvieron 9 hijos. Tuvieron 9 hijos. No era la única. La que le parecía tierno el abeto. Y tuvieron 9 hijos, todos muy bien colocados, respectivamente en la Casa Real inglesa. Pero con la reina Victoria se acababa una dinastía. Y era la dinastía de los Hannover, que también era alemana. Por tanto, verdad, vemos que las tres dinastías últimas, como dijimos en el programa anterior, que han reinado en el Reino Unido, tienen ascendencia alemana. Tanto es así que decían que el abuelo de la reina Victoria, el rey Jorge III, todavía tenía acento alemán después de que tanto él como su padre habían nacido ya en Reino Unido durante 100 años, ¿vale? O sea que, fijaros cómo mantenían ahí sus raíces alemanas súper fuertes. Sí, sí. ¿Y esta familia cómo llega a Gran Bretaña? Pues mira, nos tenemos que a principios del siglo XVIII. Había una reina, la reina Ana de Estuardo, que después de, creo que tuvo casi 15 partos, tenía un problema biológico y siempre se le morían los niños. No consiguió tener descendencia. Ay, qué mal. Una vida qué tristísima. Mal, y lo compensó con determinado exceso. Y lo cuenta muy bien una película que tiene 2 años, que es magistral, que es la película La Favorita. Ay, no la he visto. ¿Dónde cuenta? ¿Me la recomiendas? La recomiendo ya. O sea, de ver esta noche ya La Favorita. Ya está. Aparte, con un componente musical impresionante, impecable. La música barroca escogidísima. La Favorita es una película que cuenta la desgraciada, el desgraciado final de la reina Ana y su vida lésbica. Muy interesante. Interesante. Hemos sacado una cosa a la palestra interesante. Pero para nada inventada, ¿eh? O sea, está prácticamente documentado que tuvo una vida muy interesante, una bella viuda, y que una mujer que vivió sexualidad con determinada libertad dentro de palacio, ¿vale? Vamos, que es más o menos la peli fiel. Sí, sí, sí. Hombre, la película tiene muchas licencias, evidentemente, pero lo que cuenta de fondo, efectivamente, lo que cuenta de fondo es totalmente verdad. Pues entonces, claro, muere la reina y Inglaterra se queda sin rey, no hay herederos, no hay hermanos. ¡Tachán! Y entonces cogen al pariente más cercano, que es el hijo de su prima, Sofía Estuardo. Bueno, realmente sí, su prima. Su prima Sofía no era realmente Estuardo, pero era pariente de la casa de Estuardo, que está casada con un príncipe alemán. Un príncipe algo menor, ¿vale? La casa que llamaban la casa de los duques de Brunswick, que eran por entonces eran electores de un territorio que se llama el territorio de Hannover, ¿vale? Vale. Hannover con 2 N's, Hannover. Bien, pues este... Jorge, este príncipe elector, seguirá siendo elector de este territorio alemán y lo proclamarán rey de Inglaterra y Escocia. Pero ¿vale? ¿Pero qué pasa con los príncipes menores que al final pegan el pelotazo? pegan el pelotazo, vamos. Teresa, totalmente. Llegan a la fama. Llegan a la fama. Los últimos serán los primeros. Sí. Y entonces el rey Jorge llega a reina en Londres, coronado, y entonces desde su reinado instaura la Casa de Hanover durante todo el siglo XVIII y principio del siglo XIX. Y no tiene mucha complicación el resto de los reyes de la casa porque todos se llamaron igual. Jorge I, le sucedió Jorge II. Para no equivocarse. Le sucedió Jorge III y a este le sucedió Jorge IV, o sea que no hubo problema. ¿Qué manía tienen con llamar todo el rato igual, ¿no? Los españoles tenemos también un poquitín, ¿no? La abuela Carmen, la hija Carmen, el nieto Carmen. Bueno. Sí. Algún día tendríamos que hablar de eso. Que examinar porque llamamos a todo lo poco igual. Originales que somos para poner los nombres. Pues los reyes hacían lo mismo. Sí, sí. Jorge II, el segundo Hanover en el trono inglés. Ya hemos hablado de aquí alguna vez de él en nuestro programa porque para él compuso Händel los Anthems de Coronación en 1727. Eso que famosísimo. Me gusta mi Händel. Cuatro anthems, cuatro himnos de coronación, porque Händel vive en la corte del rey Jorge II, ¿no? Uh-huh. El Jorge II tiene una vida muy longeva, de hecho a él no le sucede su hijo, porque su hijo muere antes que él, sino que le sucede su nieto, que toma el nombre de Jorge III. Y sobre Jorge III también hay alguna película que otra, porque Jorge III parece ser que está un poquito mal de la cabeza, y hay una película dedicada, es que La locura del rey Jorge. Ah, que también, mira, pues también recomendadísima, Gonzalo, ¿o qué? Sí. Y no solo eso, sino que además en The Crown hacen un guiño porque en algún momento, en algún capítulo sacan, sí, bueno, es que hay un problema con depresión y le saca a la psicóloga y dice, y claro, es que tu antepasado, hace 150 años, el rey Jorge ya padecía un poco de demencia. Sí, volviendo un poquito. Efectivamente. Entonces eso a los genes. Quedó huella en la historia de la familia, la locura del rey Jorge. Y la última miembro de la representante de esta familia, la reina Victoria, como decimos, que es la nieta del rey Jorge. ¿Hemos llegado a la reina Victoria? Después de que reinaran sin hijos, su tío, Jorge III, sí. Y otro tío suyo, Guillermo IV. Qué barbaridad. Reinan sin hijo y entonces hereda el trono la princesa Victoria, duquesa de Kent, que reinará como Victoria I de Inglaterra. Y reinará muchos, muchos años. Mucho tiempo. Y hará una moda que sigue viviendo en nuestro imaginario totalmente. Colectivo. Y además el imperialismo británico de esa época le hizo emperatriz de la India, porque colonizaron la India y otros puertos como Hong Kong, de aquella uh-huh. época data, o el reparto que se hizo de África entre muchos países europeos, y ella será proclamada en 1876 emperatriz de la India. La India se mantuvo como imperio, como título de emperador de los reyes ingleses, hasta que el padre de la actual reina de Inglaterra pues sufrió la independencia de la India y por tanto ya perdieron el rango de emperadores de la India. Yo creo que podríamos estar hablando de la primera influencer, ¿no? Totalmente, la reina Victoria. Además, la foto siempre la... Claro, es que ella pasó empezando por cuadros a acabar con fotografías, claro. Entonces se puede ver su evolución desde ser una joven radiante, que por cierto se me ha olvidado, como se ha olvidado. Hay una serie completa, creo que no sé si en Movistar, que es Victoria. Hablando de toda la vida de Victoria, pues, además está muy bien hecha, porque pues los ingleses... Otra recomendación. Sí, totalmente, totalmente. Así que podemos seguir todas las historias dinásticas casi, sobre todo las británicas, porque, insisto, los británicos hacen con muchísimo gusto y mucho rigor histórico casi todo lo que tiene que ver con el cine o los argumentos. ¡Qué gusto! Sí. Y la serie de Victoria, con alguna licencia poética más que otra, pero claro. Cuenta muy bien la evolución desde una chiquilla que se tiene que comer el trono porque era la sobrina de los reyes hasta ser la gran soberana. Bueno, no lo lleva mal entonces, sí, sí. No lo lleva mal. Efectivamente, de hecho las dos últimas grandes soberanas del Reino Unido no esperaban ser reina y no nacieron con la expectativa de ser reina nunca, y fíjate. Pues nada, pues es la serie, me comentan por el pinganillo que está en Movistar, en gracias Movistar, a Javi Juan. Efectivamente. Así que nos vamos con estas recomendaciones y Gonzalo, por favor, tráenos más dinastías, tráenos más apellidos y tráenos más y mejores alemanes. Eso es, esperen, vamos a cambiar de tercio para el próximo programa, supongo que cambiaremos de geografía. Sí, pero seguro que algo le manca. Seguro, seguro, seguro. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la Gonzalo. Próxima, Teresa. We'll be right back. pues vuelve la ala de debate con Javi Ruiz. Jeje, jeje. Hola, Javi. Javi, ¿me recibes? Sí, sí. ¿Ah? ¿Y hay interferencias? Javi, ¿estás en el más allá? Sí, el más allá confinado. ¿Qué tipo de pregunta era esta? ¿Fáctica, política, existencial, metafísica? Va más allá de todo eso. Ay, señor. Está más allá del bien y del mal. Tienes que venirte ya a Córdoba, ¿eh? Sí, sí, yo en cuanto pueda me tenéis allí. A ver si nos dejan en estas navidades que ya se acercan con este último episodio tranquilito antes del año que viene. Bueno, a lo mejor hay algún tipo de especial de Navidad, pero nunca se sabe. Bueno, ¿qué pasará? Es ¿qué sorpresa, pasará? Sorpresa. ¿Qué nos traes, Javi, esta noche? Pues justo con estas fechas ya se acercan dentro de muy, muy, muy poquito el próximo CEMUDE. Ajá. El Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. A ver, a ver. Sí, sí. Que no sé si acordáis que estaba comentando que este año iba a ser en Ecuador. Pero al final, con todo lo del coronavirus, se atrasó, se volvió a atrasar. La y al final han dicho que se hace online. Online, debate online. Sí, sí. ¿Qué experiencia? Como hicimos nosotros en verano nuestro Europe. ¿Sí? Y además grabamos aquí la final, la estuvimos retransmitiendo y de todo aquí en la noche paradigmática y la comentaron luego un poquito. Qué guay, qué guay. Pues igual lo van a hacer ahora el Mundial. Bueno, a ver qué tal funciona el formato. Esperemos que bien. Sí, sí. Hombre, va a ser, no sé si va a ser, espero que sea el más grande, o sea, la Francisco de Vitoria y otras universidades hicieron torneos muy, muy grandes online, pero claro, este perfectamente puede alcanzar los 300 participantes, 300 participantes, 300 equipos. ¡Qué barbaridad! Claro, ya iremos informando cuando sepamos más datos, pero sí, sí, o sea, y además va a ser curioso porque llevaba ya un tiempo habiendo voces disonantes en el mundo de debate que decían que, claro, que el campeonato mundial al final tenía un punto ciertamente elitista. Sí. De que solamente podía ir la gente que se podía pagar el viaje o que su universidad le podía pagar el viaje. Bueno, entonces, pues, tachán, lo puedes hacer desde tu casa. Claro, que va a ser el primer CEMUDE que efectivamente rompa todas esas barreras. Porque además creo que ni siquiera va a haber, no sé si van a ser 10 euros de inscripción simbólica o algo así. Uh-huh. Así que sí, sí. O sea, pues cualquier tipo de barrera de este tipo, eliminada. Javi, estamos ante otra de las ventajas que nos trae el coronavirus. Sí, sí. Ya van otra unas cuantas. Estamos aprendiendo. Hombre, perdemos todo lo guay demás. Que está. Ir a otro país, conocer a la gente, estar allí en los debates. Sí. Y tal. Pero ganamos en democratización del debate, que eso también está bien. Sí, eso se podría llevar a debate también, ¿no? Sí, sí. Una moción valorativa, porque los hechos están ahí. Claro. Es que se hace así, y se puede hacer, porque se está haciendo de hecho. La primera fase está ya sí, sí. Superada. Entonces se va a llevar a cabo del 2 al 9 de enero. Uh-huh. Y vamos a tener a gente, pues, que incluso algunos habituales de aquí de la noche paradigmática. Ay, a ver, a ver, a ver. Porque, si no me equivoco, Gonzalo va a estar de asesoramiento. Mira. Gonzalo Herreros. Gonzalo. Y Fernando, que ha estado con nosotros, Fernando del Aula de Debate de Granada, de Babel. Ah, que ha estado perfecto. En algunas ocasiones también con nosotros en el programa. Uh-huh. Va a estar en tabulación, que es lo que hemos hablado algunas veces, de quién está gestionando, quién se enfrenta contra quién, cuántos puntos se llevan y todo ese tipo de cuestiones. Sí. Pues, entonces, ideal, vamos a tener información predilecta en cuanto se acerque. ¡Qué bien! Nos lo podrás ir comentando claro. A través de la radio, hombre, a través de las redes hombre. Sociales, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Nosotros intentaremos ir con algunos jueces, porque equipos creo que no vamos a tener ninguno especialmente listo para ese momento. Ajá. Hombre, ya que no queda nada, ¿sabes? O sea, sí, sí, está la vuelta a la esquina. Así que juez, claro, jueces casi seguro vamos a tener uno o dos. Uh-huh. Y podremos ir comentando qué sucede. Sí, y nos recuerdas esas redes sociales porque yo soy un poco Dori en eso. @ aula de debate UCO. Uh-huh. En Instagram, Facebook y Twitter. Para que podáis ir enterándoos de lo que va sucediendo con el Mundial y el Aula. por ¿Tienes ahí. Ganas de ver cómo se desarrolla este mundial? Yo bastantes. A ver qué sucede también, porque como este año ha habido muchísimos torneos online, el circuito está mucho más unificado, no sé cómo decirlo, que en otras ocasiones, como cada uno de los circuitos estaba más centrado en su país, sí, no se conocía tanto la gente entre ellos. Entonces ahora hay como unos favoritos muy claros, hay unos cuantos equipos, sí, que se ve que todos estamos viendo como favoritos, ¿no? Que no es como otras ocasiones que era como los favoritos de España, los favoritos vale, de México, los que era más heterogéneo, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí. Entonces, a ver qué sucede. Pero el equipo que ganó nuestro Euro, el de Gorka y Belén, de la UNED, otro equipo que tenía todas las vistas puestas en el CEMUDE, todas las vistas, sí, sí, y a ver qué pasa, porque van muy, muy fuertes. Pues, ¡tachán! A este encuentro. ¡Qué expectación, madre mía! Sí, sí. ¿Y no te cansas de los debates online o has aprendido a verle lo bueno? Uf, a mí no te voy a engañar, a mí me cansan un montón. Yo creo incluso más que los físicos. Sí, ¿verdad? Porque los físicos, como estás todo el rato en el mood de estar allí haciendo, hablando, luego te vas a tomar algo con la gente del propio debate, ahí como estás en tu casa, luego tienes que estudiar, luego tienes que hacer la colada, pues como es otro rollo. Es difícil desconectar, ¿no? Claro. Y a la vez estar bien enchufado en el debate. Entonces, no sé, yo creo que ha dado muchas cosas positivas, pero tengo mucha ganas de acabar este debate físico ya. Claro. Y poder ir por ahí a charlar con la gente y a ver las caras. Ver las caras y verlas sin caretas. Pues esperemos que sea pronto, la verdad. Yo me imagino que tendrá ganas todo el mundo, hasta las voces disonantes que querían que no hubiese tantos viajes, porque no se lo pueda permitir a alguna gente y tal. Yo creo que hasta esas voces disonantes están diciendo, mira, yo ya no puedo con el ordenador. Para necesito. Quiero hablar con la gente. Me vaya más el wifi. Debate conmigo, mamá. Ay. Pues estaremos pendientes de cómo pasa. ¿Cuándo era? ¿El 2 de enero? Del 2 al 9 de enero. Perfecto, pues intentaremos dar la información, toda la información posible a través de la noche para dormir. Ahí, minuto resultado. Y si no, pues en nuestra queridísima aula de debate ya nos pondrán al día de todo esto. Pues nada, sí, efectivamente. Pase unas buenas navidades y a ver si nos vemos a la vuelta, ¿eh? No vaya a ser claro. Que te tenga que secuestrar de Granada, ¿vale? Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Cómo está la cosa? ¿Has visto? Pues nada, hasta la próxima. Un beso. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener, vas a batir todos los récords solo por joder. Es el día de Laura H, uno entre un millón, el día en que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hey ho, van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre cuatro tréboles de cuatro hojas, qué bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. No sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamen. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. No sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamen. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hoy va a ser un día de esos que da que contar, y todos juntitos a gritos cantando. Ya están la canción de los que no quieren parar de cantar, y arrancando por alegría en medio de un vals. Que cuando pierno doy una, mete primera, baila por alegría, la carretera prima, la carretera. La semana pasada terminábamos con un agrio sabor de boca tras analizar esa película que llaman película de Rogue One, que algunos dicen que pertenece a la saga de Star Wars. Esta semana, y al hilo del último episodio emitido ayer por Disney Plus del Mandaloriano, vamos a terminar con un grandísimo sabor de boca hablando de la que sin duda es la mejor película de toda la saga de Star Wars. Star Wars, el episodio 8, Los Últimos Jedi. Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito. Y más allá, algo realmente especial. Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado y necesito ayuda. Solo había visto esta fuerza pura una vez y no me asustó lo suficiente. Ahora sí. Que el pasado muera. Mátalo. si es necesario. Solo así serás lo que debes ser. Somos la chispa que encenderá el fuego que acabará con la Primera Orden. ¡Vamos! Esto no va a ir como tú crees. Cumple con tu destino. Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto. Si en el episodio 4 nos contaba Obi-Wan Kenobi, interpretado por Alec Guinness, que la fuerza era un campo generado por todas las especies que habitaban el cosmos, que digamos que había una serie de personas, como los Jedi o los Sith, que podían manipularlo para el bien o para el mal, luego llegó Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, en el episodio 1, maestro de Obi-Wan, y nos contaba que no. Que es que los seres humanos teníamos como una suerte de cloroplastos, los midi-clorianos, no deja de ser una adaptación de la mitocondria y el cloroplasto, dentro, y que en función de la cantidad que tuvieses, pues tenías más fuerza o menos. Este hecho lo quisieron luego arreglar con la serie de The Clone Wars, al hablar del padre, el hijo y la hija, de la fuerza y demás, por intentar un poco de ampliar lo que es el lore, lo que se llama el lore, el conjunto de historias que narran una o dan contexto a una historia, pero sin mucho éxito. Y al fin y al cabo, dado que la saga clásica de Star Wars, del episodio 1 hasta el 9, era la saga de los Skywalker, básicamente era, cuanto más cerca de los Skywalkers estés, más fuerza tienes. Lo cual daba una cierta noción de elitismo y de lejanía con respecto a lo que es la sociedad. Rian Johnson, director de esta película y autor en parte del guion de la misma, en 2017 tiró eso por tierra y demostró de nuevo la teoría inicial, y es que la fuerza es una cosa que no depende de la posición social cercana o no a los Skywalker que uno tenga. Rian Johnson devolvió el concepto de la fuerza a la gente e hizo que no tuviese esa primacía de lo biológico o ese elitismo nobiliario que se estaba realizando durante toda la saga. 2007 recibió esta película, en diciembre de ese año, en la que básicamente se nos habla de una continuación del Despertar de la Fuerza, en la cual los rebeldes están escapando de un planeta y cuando están escapando de ese planeta aparece la flota de la Primera Orden a empezar a perseguirlos, en un argumento que recuerda mucho a uno de los episodios de la primera temporada de Battlestar Galactica, cuando los héroes de lo que sería la serie quieren escapar de sus perseguidores Cylon, pero tienen un localizador puesto en la nave que les impide alejarse saltando y son siempre encontrados. Es en ese momento cuando, tras una batalla muy dura en la cual se consigue una cierta cantidad de tiempo para que puedan huir, se procede a realizar una persecución de ratón y gato, que va a mantenerse durante toda la película, haciendo que la tensión en la audiencia se mantenga, porque estamos enfrentándonos a alguien que nos persigue y solo estamos a un centímetro por delante de esa persona. Entonces esa sensación de huida y de constante pérdida hace que la tensión en el público sea muy palpable. Además, en uno de los ataques que realiza la Primera Orden sobre la flota estelar, Kylo Ren ha reventado la nave insignia en la que iba su madre y Leia ha muerto. O no, porque Leia, recordemos que es una persona sensible a la fuerza y entrenada en la fuerza por su hermano Luke, y usando esas mismas habilidades consigue retornar volviendo a una de las naves principales, donde la pueden atender y donde permanecerá en vigilia hasta el final de la película. Por tanto, el mando de la flota estelar es cogido ahora por el personaje interpretado por Laura Dern. Laura Dern, todo el mundo la conoce por su papel en la saga de Jurassic Park, haciendo una de las investigadoras en arqueología que combate o sobrevive a los dinosaurios, y que hoy en día es más reconocida por papeles como en Big Little Lies de HBO. El almirante Holdo es el personaje que interpreta Laura Dern. El almirante Holdo tomará el control de la situación o intentará hacerlo y planificará una huida en la cual tendrá incluso enemigos dentro de la propia alianza rebelde, pidiendo que se hagan las cosas de una forma más taxativa o no, encarado en el personaje de Poe. Por otra parte, Rey se encuentra con el maestro Skywalker, y lo que de entrada parecía que iba a dar pie a un encuentro místico entre ambos Jedi y personas sensibles a la fuerza, acaba tirándose por los suelos cuando descubrimos que Luke Skywalker es un Jedi renegado. Es una persona que, por el hecho que tuvo con Kylo Ren, se ha cerrado a la fuerza y que ya solamente busca morir. Este Luke derrotado y abatido se nos ha presentado en varias escenas en las que Mark Hamill demuestra lo estupendísimo actor que es, en las cuales nos cuenta por qué la Orden Jedi debía desaparecer y por qué los Jedi no han traído nada realmente positivo a la galaxia, al enumerar todos los errores que cometieron los Jedi durante su lucha contra Darth Sidious al impedir su ascenso al poder. Por tanto, la película se va a desarrollar netamente en dos entidades. Tendríamos la huida de la Alianza Rebelde, perseguida por la Primera Orden, y la formación de Rey como Jedi. Pero a todo esto, Kylo Ren tampoco está exento de problemas, y es que el líder supremo Snoke sabe que Kylo Ren está en lucha entre el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, lo cual le hace básicamente desconfiar de su aprendiz. La conexión que existe entre Kylo y entre Rey se va a dar de tal forma que incluso Kylo y Rey van a poder comunicarse empleando la fuerza aunque estén a millones de millones de kilómetros de distancia. Esto, junto con otros hechos que comentaremos después, supuso por parte del fandom enormes críticas a Rian Johnson, cuando honestamente en ningún libro, cómic, película, podcast o convivencias, tal y como diría el eulogio, al respecto de Star Wars se dice que la fuerza tenga solamente un rango limitado de funciones. La fuerza puede utilizarse para comunicar, puede utilizarse para curar o incluso puede utilizarse para proyectarse durante millones de kilómetros y luchar contra un sobrino renegado del lado oscuro. El gran hit de la película va a venir cuando se descubra que Kylo Ren es parte del lado oscuro porque Luke Skywalker estuvo a punto de matarlo. Luke Skywalker, engañado por Snoke, pensó que su sobrino estaba desarrollando mucha querencia por el lado oscuro y al ver en una visión lo que podría realizar su sobrino, decidió acabar con él. En ese momento Kylo se despierta justo antes de que Luke descargue su sable láser sobre él, y al defenderse y luchar los dos, acaba Kylo por destruir el templo Jedi nuevo y huir con los caballeros de Ren, dejando a Luke avergonzado, triste y solo. En ese momento en el cual Luke reconoce el error que cometió como maestro, se produce uno de los elementos más emocionantes y con mayor encanto de toda la saga, y es que Luke, intentando deshacerse del conocimiento de los Jedi, es repelido y echado fuera del lugar donde tiene los libros de Jedi, donde los va a quemar, por la presencia del maestro Yoda. Yoda ha aparecido como un fantasma corpóreo, como hacía Obi-Wan en la saga clásica. Combina a Luke a reconocer que los maestros lo que mejor pueden transmitir es fracaso, porque realmente el fracaso es el mejor maestro de todos. Es una de las escenas con mayor encanto y con mayor emoción que se recuerdan de la saga. Finalmente, los miembros de la Alianza Rebelde consiguen entrar en el destructor de Snoke para poder intentar desactivar el rastreador que tienen puesto sobre la nave y poder huir. En ese momento se produce una epifanía dentro de los rebeldes, realizada a través del personaje de Benicio del Toro, un cazador de recompensas que les va a ayudar a desactivar ese rastreador, cuando el propio recompensa reconoce que al final el hecho de la guerra entre la Alianza Rebelde y la Primera Orden, o el Imperio y la República y demás, no es tanto una razón ideológica, sino una razón económica de los vendedores de armas y de naves espaciales que pueblan la galaxia y que forman parte de una élite económicamente muy poderosa, pero a la vez moralmente muy corrupta. Destacando además un nuevo mensaje al respecto de que a quién le interesa la guerra. Rey, ya desencantada con Luke y diciéndole a Luke que aunque se equivoque les hace falta, decide volver y localizar a la Alianza Rebelde y a la Primera Orden para intentar ayudarles y protegerles. En ese momento Rey monta en el Halcón Milenario y se pone en marcha hacia el punto en el cual están persiguiéndose la Primera Orden y la Alianza Rebelde. Al llegar allí en una baliza, Kylo Ren la captura. Y Kylo Ren la lleva ante el líder supremo Snoke. En una escena con tremenda tensión, porque sabemos que el objetivo de Snoke es eliminar a Rey y hacer que Kylo sea su único discípulo y seguidor. Pues en uno de los momentos en los cuales se supone que Rey va a morir a manos de Kylo, como última gran prueba, Kylo trolea en el sentido más exacto que se le puede dar a este término al líder supremo Snoke y lo escamocha. Con la espada láser de Rey, revienta al líder supremo Snoke. Es decir, el malo más malo de la saga, bueno, de la nueva saga y demás, misterioso y superpoderoso, pues llega un chavalín y con la espada láser chas chas y fuera. Vamos a ver, Star Wars no es Tomás de Aquino, Star Wars no es Descartes, no es Marx, no es Nietzsche, es Star Wars, es una película de entretenimiento. Pero en fin, lo matan y empieza una pelea que es digna pues de cualquier campo de Jagger, porque claro, la Guardia Roja de Snoke empieza a atacarles y claro, como tienen espadas dobles, tienen un Q-tip, tienen cosas, dices, hoy, ¿Córdoba Combat ha sido consultada para esto? Le preguntaremos a Luis Santos. La película concluirá cuando la Alianza Rebelde, puesta contra la pared y literalmente casi contra la pared, consigue huir gracias a que Rey les puede rescatar y a que a Luke, volviéndose a conectar con la fuerza, es capaz de detener a su sobrino Kylo en una de las batallas más épicas que se reconocen de siempre. Os cuento la escena concretamente. Han desembarcado en un planeta los de la Alianza Rebelde y están intentando huir a través de unas minas porque Rey les va a rescatar en el Halcón Milenario. Y para hacerle ganar tiempo, Luke Skywalker, no sabemos muy bien cómo, aparece en ese planeta. Un Luke que sale más arreglado, sale más puesto. Y en ese momento Kylo Ren ve a su tío. Y con toda la furia y potencia láser que tiene Kylo, descerroja sobre su tío Luke una lluvia de disparos, bombas, misiles, todo lo que tiene. Y en ese momento, cuando el humo de la explosión se separa, Luke Skywalker vuelve a aparecer y se rasca el hombro para quitarse el polvo de encima. El cine en ese momento se cae. Es como ¡wow! Se produce un momento de ¡Dios mío, cómo mola este señor! O sea, es una vacilada tremenda que a nivel de guion el guionista sabe que va a producir un momento de aplauso generalizado. Kylo baja para enfrentarse contra su tío, sable en mano, y empiezan a pelearse, hasta que llega un momento en el cual Kylo, cuando atraviesa a su tío con su espada láser y su tío permanece igual, comprueba que lo que ha estado peleando ha sido realmente una proyección holográfica de su tío. Y es que a contraplano vemos como Luke, levitando sobre una roca y muy conectado con la fuerza, está emitiendo una proyección astral de él en ese planeta, consiguiendo para su hermana y los miembros de la Alianza Rebelde el vital tiempo que les hace falta para poder reorganizarse. Finalmente, Kylo, hecho una furia, vuelve con sus tropas y Luke, reconectado con la fuerza y tranquilo sabiendo que ha podido hacer y ha salvado a su hermana y a los miembros de la Alianza Rebelde, se hace uno con la fuerza en una escena espectacular en la cual vemos cómo Luke mira al horizonte, ese sol del planeta en el que se encuentra refleja esos dos soles del planeta Tatooine, y con un crescendo de la orquesta dirigida por John Williams, Luke se disuelve con el cosmos. La película concluye con una Alianza Rebelde muy escueta que cabe dentro del Halcón Milenario, pero mirada y orientada hacia la esperanza de que van a volver a reencontrarse y a plantar batalla. La película se reserva un epílogo muy interesante. Durante una de las escenas de la película, no lo hemos comentado para hacer esto eterno, Rose, Tico y Finn han ido a un planeta en el cual van a encontrar a Benicio del Toro, este hacker que les va a ayudar a escapar, ¿no? Y es un planeta en el cual pues hay... Es un planeta casino muy lujoso en el cual hay pues gente gastando dinero y demás, y hay una población de chavales que se dedican a cuidar de los de una especie como de caballos que hay para hacer carreras de caballos en ese planeta. Son como una versión de Star Wars de Oliver Twist. Bueno, pues hay un detalle súper interesante, y es que uno de los chavales, llegado el momento que les ha ayudado a escapar, va a coger una escoba, y en lugar de coger una escoba, extiende la mano y la escoba viene hacia él. La película concluye con ese chaval que no es nadie, que no tiene ninguna clase de poder y que no tiene ninguna clase de formación, pero que hemos visto que es capaz de manipular la fuerza para traer una escoba. el plano final de la película es ese niño con la escoba alzada como si fuese una espada láser mirando hacia el infinito, en un elemento de poesía espectacular de la saga. Por tanto, pues por un guión muy valiente y muy interesante, centrado en el manejo de la fuerza y que habla de lo que habla Star Wars, que es realmente de mantener un equilibrio, buscar el acierto en el error, luchar por la gente que quieres y al fin y al cabo no dar la turra, consideramos que Star Wars el episodio 8 puede ser, si no es, puede ser una de las mejores películas de toda la saga creada por George Lucas. Así que nada, haters, arroba paradigma 8 y arroba rdmrbq92 y me buscáis y me decís si estamos de acuerdo o no. Nos vemos después de vacaciones, que tengáis muy buenas navidades y por favor protegeos y poneos las vacunas en cuanto estén. Hasta la próxima. la canción Transparente. Con Santos Macho, una persona que creo que va a hablar incluso cuando empieza la canción, porque tiene muchas, muchas ganas de decirnos qué canción es esta semana, la última posiblemente del año. La última canción del año, y vaya año. ¡Jo! Me cago en la leche jodida. Vaya bueno. Año. Madre mía. Bueno, no. Mejor no abramos ese cajón. Hoy traigo una canción que además es una cosa muy representativa nuestra, del musical El Hombre de la Mancha. Una ¡ay! Canción que se llama The Impossible Dream, que sí. Es una canción para gente resiliente y con capacidad de soñar, y para gente luchadora. Sí, sí, sí. Este año que la pandemia nos ha traído como nos ha traído, que estamos en una situación complicada, más que nunca, apañeros, tenemos que ser positivos. No sé de dónde, pero algo hay que sacar de positividad. Soñar, lo imposible, soñar. To dream the impossible dream. Sí, sí. Y la traigo en una canción. ¿Tú te acuerdas de una serie que se llamaba El Príncipe de Bel-Air? Sí, claro. Bueno, con Will ¿tú Smith? ¿Te acuerdas de Hillary, la prima de Will? Sí. Vale. El novio de Hillary, ¿te acuerdas que era un tío que hacía el papel de un periodista y que cubriendo una escalada se mata? Bueno, pues si algún día lo vuelves a ver, cuando veas a ese señor, sí. Ese señor es al que vamos a escuchar ahora cantar el Impossible Dream. El señor wow. Brian Stokes Mitchell, un señor con una voz de barítono preciosa y que yo la primera vez que le vi cantando, dije, uh-huh. uy, digo, pero yo para mí dije, pero si es el novio de la Hillary. Tú fíjate cómo conocemos a los actores, sobre todo a los actores americanos, como los conocemos sí, en sí, España, sí. Que hacen cosas de una gran calidad, pero claro, hay que comer. Sí, y sí, por supuesto. Yo, este señor es, a mí es un cantante que me apasiona y aparte es un artista con mayúsculas, en toda la extensión de la palabra. Y la canción, ya os digo que es del musical El Hombre de la Mancha, está sí, El Hombre de la Mancha, musical. Para quien no lo sepa, está basado en El Quijote de Miguel de Cervantes y digamos que el musical... Perdona, es que me sale la vena manchega y no puedo... La vena manchega. Bueno, ¿tú de qué zona eres? De Manzanares, Ciudad Real. De Manzanares. Ah, eso es La Mancha, sí, eso es el corazón de La Mancha. Yo estoy en La Mancha. Eso sí. Es el fondo... La Mancha profunda. La Mancha profunda, muy profunda. Bueno, pues como estábamos diciendo. Entonces, esto te va a sonar. Sí. Tú fíjate, es que encarcelan a Cervantes. El argumento del musical va de lo siguiente. Encarcelan a Cervantes y Cervantes empieza a contar un libro que acaba de escribir. Se lo empieza a contar a los presos. Y el autor del musical hace que sean los presos, los propios presos son los que hacen los papeles que aparecen, los personajes que aparecen en El Quijote. Y Miguel de Cervantes hace del propio Alonso Quijano. Para que veas. En esta versión que vamos a escuchar es del último revival que se hizo en Broadway, que curiosamente lo protagonizaban este señor Brian Stone Mitchell y una actriz que aquí en España... El de la Hillary. Y una actriz que aquí en España hace años se la conocía mucho porque hizo grandes películas como The Abyss y alguna más que ahora mismo, desgraciadamente, por mi memoria, no recuerdo, que se llama María Elizabeth Mastrantonio, que hacía el papel de Dulcinea. De acuerdo, entonces lo que vamos a empezar a escuchar ahora es que Don Quijote le está explicando a Dulcinea, que en realidad no es Dulcinea, es... Aldonza, pero tampoco spoiler. Es Aldonza, es una prisionera. Es una presa. Bueno, pues le empieza a contar, pero dice, ¿qué es la búsqueda de Quest? ¿Qué es la búsqueda? ¿Qué es lo que está? ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Y le explica todo esto que vamos a escuchar a continuación, que se basa en este personaje tan universal que es Don Quijote de la Mancha. Y yo espero que os guste, porque esto lo dedico con todo el corazón. Y venga, que el año que viene nos vamos a salir del parchís. Pues ya está, pues con esta súper, súper, súper canción que inspira a soñar, lo imposible es soñar, despedimos el programa de la canción Transparente de este año y nada, a ser un poquito Quijotes. A ser un poquito Quijotes, sí, eso que no falte nunca, por favor, sed Quijotes. Sed Quijotes, chicos, hasta la próxima. Quest? What does that mean, quest? It is the mission of each true knight. Ah, his duty, nay, his privilege, to dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow. To run

será en el Teatro Góngora, tenemos el espectáculo Una aventura en el bosque. Es un concierto de Navidad en el que se narra un cuento musical y se va a interpretar con la música de las cuatro estaciones de Vivaldi y también La tempesta di mare, del mismo compositor. ¡Oh, qué guay! ¡Fum, fum, fum! ¡Total! Sí. El cuento es de Johanna Strohan y la solista que toca el violín se llama Isabel Rodríguez y la narración está a cargo de Marisol Membrillo. ¡Ay, pues perfecto! Habrá que verlo. Tiene una pintaza. Tiene muy buena pintaza. O sea, es justamente el día de antes, ¿no? De los Días de los Inocentes, ¿no? Que, bueno, no es un evento, ¿no? Que haya que incluirlo en la agenda cultural, pero está bien mencionarlo. Este Día de los Inocentes aprovechas para trolear. Y para cosillas. Cubriros las espaldas. Pero con moderación, ¿eh? Claro, claro. Si no tenéis pareja, intentadlo. Y si tenéis pareja, pues dejadlo por un día. No sé, chicos, qué deciros. Trolear. Madre mía. No. Pues ya estaría. Sí. Pues sí. Pues perfecto. Sería todo. Nos vemos ya el año que viene, a no ser de que haya algún especial. Nunca lo sabremos. ¿Qué pasará si puedes venir al bosque? Ya sabemos. Bueno, feliz año nuevo por adelantado. Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Halloween, grupo. Soy Vanessa. Agradezco la dirección de Rafa Macho, mis copresentadores Adriana Moreno, Esteban Serrano, Javier Juan en la producción, mi estimado Eduardo Carbonell en la edición y nada, a todos los colaboradores de este año que son estupendos. Se despide aquí servidora Teresa en la presentación. Hasta el año que viene. Adiós. Adiós.